con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Son las 9:08 en Canarias. Agricultores, ganaderos mantienen un día más protestas a lo largo de España. Hasta ahora no sabemos si la intensidad es igual o mayor a la del día de ayer, pero es muy difícil resumir los cortes que hay ahora mismo. Pero bueno, los tractores se dirigen a Barcelona desde Lérida por la A2, desde Gerona por la A7. El eje litoral ha vuelto a ser cortado en Málaga. En Valencia las tractoradas provocan retenciones en la A3, A7, en la A32 de la Comunidad Valenciana. En Murcia cortada la A30 en el puerto de la Cadena. Bueno, en fin, mucho lío. Y por más que pueda haber, lo que iremos contando, ¿verdad?, a lo largo del día, y le informaremos en nuestras desconexiones locales. La bolsa, ¿cómo ha abierto, Mañueco? Buenos días. Hola, Carlos, buenos días. La bolsa se mueve con altibajos alrededor de la referencia psicológica y redonda de los 10.000 puntos, una cota que recuperó ayer. El índice IBEX 35 arranca en este momento en 9.990 puntos, con un suave recorte del 0,15%. La impresión de que el Banco Central Europeo tardará en comenzar a reducir el precio del dinero beneficia a las entidades financieras, que van a gozar durante más tiempo de márgenes más elevados, pero perjudica a las empresas más endeudadas. Hoy se publica la producción industrial en España. Ya se sabe que la actividad industrial en Alemania se ha contraído un 1,6% en diciembre. Es un dato peor de lo que se esperaba y que confirma el progresivo enfriamiento de la economía alemana. En Estados Unidos se conocerá esta tarde la balanza comercial. Se conocerá a las 2:30. Y atención al precio del petróleo, que roza ya los $79 por barril. Se ha encarecido casi $2 en esta semana, presionado, como en las últimas semanas, por la inestabilidad en el Mar Rojo. Ahora la COPE de su calle. Herrera en COPE. La mañana. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenos días. En Madrid tenemos 6 grados y niebla. Hoy puede llover por la mañana. Por la tarde se abrirán algunos claros. Las máximas se van a situar en los 13 grados en el centro. Las mínimas en los 7 esta madrugada. Mañana lloverá más. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 a la altura de Vicálvaro, circulando hacia la A4. Por lo demás, hay dificultades de hora punta en las entradas por la 1 en San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y Las Tablas, por la 4 en Pinto, por la 5 en Móstoles, por la 6 en Las Rozas y Puerta de Hierro, en la M40 en Vallecas, Vicálvaro y Coslada, circulando hacia la 2, en la Fortuna sentido a 6, en los túneles del Pardo, Pozuelo y Valdemarín sentido a 1. En el interior hora punta generalizada, tanto en las entradas como en los trayectos sur-norte de la M30. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Herrera en COPE. Estar informado. Nueve de la mañana, 9:03, con Teodoro León, con Luis Ventoso, con Julián Quirós. Hoy, 7 de febrero, se cumplen cuatro meses de aquel terrible 7 de octubre en el que Hamás cometió una de las mayores y más cruentas matanzas contra Israel. 1.400 muertos, familias enteras asesinadas, 240 secuestrados. Yo les voy a presentar a Clara Marmán, una de las rehenes aquel día capturadas junto con su familia en el kibutz próximo a la frontera con Gaza. Ella fue liberada en una de las treguas entre Israel y Hamás, pero no el resto de su familia. Y es una mujer con gran entereza. Tengo el honor de que visite este programa, está en nuestros estudios y la saludo con toda cordialidad. ¿Cómo está, Clara? Buenos días. Buenos días, buenos días. Estoy en expectativa, tratando de toda forma posible poder reencontrarme con mis seres queridos, que el 28 de noviembre me tuve que separar y se tuvieron que quedar en la franja de Gaza. Yo estuve 53 días en cautiverio, una sensación horrorosa, terrible. Después de que el 7 de octubre me han secuestrado de mi hogar, el lugar donde yo pensaba que era el más seguro en que me tenía que sentir, en el que invité a mis familiares a estar conmigo, éramos 5, yo con mis 2 hermanos, Fernando Marman y Gabriela Leinberg, y mi sobrina Mía Leinberg, que estaba con su perrito, y mi pareja, y de muy forma brutal nos han sacado de mi casa. ¿Cómo fue ese momento de la llegada de los terroristas al kibutz y de la entrada en su casa? Ustedes estaban comiendo tranquilamente, celebrando el encuentro familiar. ¿Escucharon ruido, violencia? ¿Qué pasó? Sí, en realidad, como usted ha dicho, estamos muy cercanos de la Franja de Gaza, menos de 4 kilómetros. Inclusive nosotros tenemos buena convivencia con los palestinos. Trabajan en la agricultura en mi zona, en mi kibutz, donde yo vivo. Pero estamos acostumbrados de los últimos 20 años de recibir ataques de misiles. Quiere decir que esa mañana, a las 6:30 de la mañana del sábado 7 de octubre, sentimos alarma, como estamos acostumbrados. Reuní a toda la familia, a todos los invitados que estaban en casa. Les dije que tenemos que entrar en la habitación de seguridad. Habitación de seguridad, por ser tan lindante a la Franja de Gaza, ahí en todos los departamentos. Entramos todos juntos. Dije, bueno, vamos a estar, después de que caiga el misil, vamos a estar 10 minutos más y cada uno puede volver a dormir, si quiere, sábado a la mañana, a la habitación. Pero vimos que esta vez no fue así. Fue un ataque muy masivo. Por televisión vimos que era en todo el país y nos tuvimos que quedar en la habitación de seguridad varias horas, en que empezamos a escuchar también por las redes sociales que había penetración de terroristas en toda la zona, hasta que empezamos a sentir que baleaban en la zona, sentimos tiroteos, y en un determinado momento, después de unas 3-4 horas, rompieron las ventanas, los vidrios, sentimos que daban vuelta toda la casa, rompían, destrozaban todo lo que podían dentro de la casa. Nosotros estábamos mientras en la habitación de seguridad, tratamos de proteger la puerta para que no la abran, pero no hubo caso. A eso de las 11, después de las 11 de la mañana, abrieron la puerta, tirotearon. Nosotros estábamos todos abrazaditos instintivamente, toda la familia, en un rinconcito de la habitación. Y por suerte, al abrir la puerta desde afuera, tirotearon para otro rincón. Mi hermano sintió que las balas le pasaban al ladito del brazo, pidió no tiren, y nos sacaron de casa y nos llevaron un recorrido de aproximadamente 3 horas, partes en vehículo, parte caminando, más de 2 horas caminando. Mi hermano salió de casa descalzo. Evidentemente estábamos todos en pijama y camisones. Uh-huh. Mía estaba, mi sobrina estaba con camisón, una niña con su perrito, que supongo que el perrita que se llama Bella, que ni siquiera se dieron cuenta que era un animal. pensaron que era una niña, salió de su camita con el muñequito de ella, porque realmente musulmanes consideran que perros es un animal impuro. O sea que tratamos todo el tiempo de que Bella estaba realmente choqueada, ni siquiera ladró. Estaba totalmente, como todos nosotros, aterrorizada. O sea, de que ni se dieron cuenta todo el trayectorio hasta que llegamos a una habitación donde allí estuvimos durante 53 días. Les atendían, les daban de comer, al menos podían moverse, estirarse, tenían sitio para dormir. Las condiciones me es más difícil compartirlas. Allí recibimos mucho terror psicológico. En realidad, todo el tiempo pedían que cuando salgamos, y en realidad íbamos a salir, porque seguramente que Israel no tiene ningún interés de hacer negociaciones. Todo el tiempo nos decían, cada 5 minutos, que probablemente nos quieran bombardear y matar porque no tiene ningún interés a hacer negociaciones ni intercambios. Prefieren liquidarnos a nosotros para no tener necesidad de intercambiar por los presos palestinos que están en Israel. Por toda esta situación y por temor a Fernando, mi hermano, y Luis, mi pareja, que están en las manos de ellos, prefiero menos decir en qué condiciones estamos, pero lo que sí les puedo comentar son las sensaciones, el pánico, el terror que se siente estando bajo bombardeos, si es desde la Franja de Gaza hasta Israel o si es de Israel a la Franja de Gaza, sobre todo a la noche, donde de todas formas no se dormía, pero era realmente terrorífico pensar de que en cualquier momento una bomba iba a destruir y nos iba a liquidar a todos. Y cuando se produjo la tregua, una tregua, hubo negociación para que algunos rehenes fueran liberados y usted fue liberada. ¿Solo usted o alguien más, además de usted, del grupo de su familia? De los 5 que realmente estábamos juntos, una familia muy unida realmente, todo lo hacemos juntos. Y es todas las cosas buenas y todas las convivencias malas, paseamos por el mundo, todo realmente lo hacemos juntos, y me parece que eso es lo que fue, nos hizo sobrevivir con menos dificultades, digamos, dentro de todo lo que es estar secuestrados y sin libertad, el saber que estábamos juntos y que nos conocemos y que nos podemos apoyar y que sabemos cuál es la debilidad de cada uno. Desde el primer momento nos dijeron que en el momento que haya negociaciones y probablemente nos liberamos, nos íbamos como si fuera un paquete, los 5 juntos íbamos a salir. Pero en el momento que empezaron a haber negociaciones y se habló de que solamente mujeres y niños salían, nos dijeron que lamentablemente esa es la situación. Gabriela, mi hermana, y yo dijimos, no existe ninguna posibilidad de que salgamos solas. Nosotros nos quedamos y vamos a salir todos juntos, pero Fernando y Luis dijeron que no, por ningún punto de vista. O sea que nos tuvimos que separar y los que salimos son Gabriela, mía, mi sobrina, yo junto con Bella. Y dejamos allá, lamentablemente, a Luis y Fernando. Y hoy, como dijeron, son 4 meses, o 7 de febrero del 7 de octubre, 4 meses, 124 días que los 53 días es tan difícil, tan problemático, mi rehabilitación me cuesta, pero saber que ellos día tras día están pasando la incertidumbre de estar rehenes en cautiverio sin saber si van a comer, no van a comer, si van a dormir, no van a dormir, si los van a matar, si no se sabe absolutamente nada. Y además, nada. Me imagino que continuará el terror psicológico, como usted decía, porque a diario la amenaza de matarles, pues eso sería una constante. Vamos, desde el mismo momento en el que les prendieron en la casa suya, en el kibutz. Exactamente, exactamente. Es algo terrorífico, terrible, realmente horroroso. Y yo estoy muy preocupada tanto por la salud física. Luis tiene 70 años y necesita también sus medicamentos, que no sabemos si los reciben. Necesita, no está sin anteojos, sin auriculares para escuchar. Realmente me preocupa. Y Fernando estaba, inclusive cuando yo estaba, cuando estábamos todos juntos, bajaba de peso y estaba realmente muy preocupado. La cuestión de la salud y también la cuestión mental, el ya no estar juntos todos los cinco, toda la familia, y no saber si en realidad siguen las negociaciones. En el momento que nos despedimos, que fue muy doloroso, pensábamos que un poquito más van a terminar de liberar a mujeres y niños. 2-3 días van a pasar y nos vamos a reencontrar. Así nos despedimos. Pero pasa un día y otro día, cuando el tiempo es infinito, cada segundo sin la libertad de decidir qué se hace horroroso. Ustedes han visto al presidente, al primer ministro Netanyahu. ¿Cómo fue el encuentro? ¿Qué le han pedido al primer ministro israelí? Nosotros en general, todas las familias necesitamos una única cosa, que es que se trate de liberar a todos los rehenes y lo antes posible. Y eso es lo que cada vez que nos reunimos también con Benjamin Netanyahu, o si hacemos encuentros con políticos, diputados, tanto en el país como fuera del país, tratamos de no ocuparnos de nada político. Es lo más importante, es la vida de seres humanos, es una cuestión humanitaria que hay que tratar de solucionar. Tratamos de pedir que todo lo que se debe hacer, todo tipo de negociación, todo tipo pueda ser después. Lo más importante es liberar, son 136 rehenes, donde hay niños que ahora un año tienen y gente mayor, ancianos de más de 80 años. ¿En qué situación están? Es terrorífico. ¿A ustedes nunca les explicaban van a estar tanto tiempo o menos tiempo, o ustedes dependen de las negociaciones que nosotros mantengamos con Israel? Es decir, la incertidumbre y el terror psicológico era su día a día. Exactamente, día a día. No teníamos ningún tipo de novedad, no de Israel y no de las intenciones de ellos. Solamente al principio explicaron que querían intercambio con los presos palestinos que estaban en la cárcel de Israel. Y realmente para mí una de las cosas más importantes es tratar de difundir y que el mundo se pueda unir para esforzar de que no exista terrorismo, que saber que todos los seres humanos tienen que vivir y tienen que sentir la posibilidad de desarrollarse libremente sin ningún tipo de terrorismo. Yo soy una en la zona en donde vivo, con todos los habitantes, somos también pacifistas, también creemos en la convivencia, creemos en el ser humano, y eso es lo que tratamos de pedir. Primero liberar y después tratar de llegar a algún acuerdo para que todos los seres humanos de todos lados podamos vivir libremente. Clara, sea usted muy bienvenida a España. Ha venido con su hija Mayán, que la acompaña. A Mayán la entrevistó Alberto el pasado enero, como hija de una liberada de Hamás. Que pasen los días que tengan que pasar aquí, sepan que están bien acogidos, y le deseo a su familia lo mejor. Muchísimas gracias, y por favor, traten de utilizar toda su influencia, todo lo que puedan, si son en las redes sociales, si conocen gente, traten de usar todo, porque lo más importante es la vida de los seres humanos, la vida libre, y que puedan desarrollarse. Esto se lo dijo usted ayer también a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, ¿y qué le contestó en cualquier caso? Demostraron mucha solidaridad y prometieron hacer lo posible. También el presidente del gobierno y también el rey nos recibieron muy afectivamente, nos escucharon el testimonio de las 5 familias que llegamos en la delegación y prometieron de tratar de hacer también todo lo posible para liberar lo antes posible y sin condiciones. Clara, Mayán, gracias a las dos. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Tremendo, ¿eh? Sí, estar, los testimonios son terribles. Estar 50 días metidos en un agujero y luego te separan a la familia, y esto es lo que hay. Es insoportable, ¿no? Las situaciones, cualquier secuestro, cualquier víctima de terrorismo, pero es verdad que verla aquí, la tenemos a un metro, Ventoso y yo, y es desearle la máxima suerte, la máxima solidaridad y un gran abrazo, porque hay que recordar que esto no fue una guerra convencional, sino que un grupo terrorista que domina un estado atacó a la población civil de una manera indiscriminada y masiva, y no buscando objetivos militares de ningún tipo, con lo cual nunca hay justificación, pero en este caso resulta incomprensible. De hecho, es curioso, ¿no?, que siendo quizás el atentado que mejor recordamos, no por más reciente, sino por más indiscriminado, como en partes de la izquierda europea la respuesta fue a ver qué va a hacer ahora Israel, ¿no?, en vez de pensar en las víctimas, en los muertos calientes que están en ese momento, en los secuestrados. ¿Te acuerdas, Julián, el mundo en vilo a la espera de la respuesta? Sí, recordaba, sí. Volvíamos a oír aquella portada, aunque sea metafóricamente, efectivamente. Bueno, vamos a ver, ahora Sony 24, es el momento de escuchar la imagen del día que nos trae Luis del Val. Buenos días, Luis. Hola, buenos días, Carlos. Exactamente, no es lo mismo el terrorismo sufrido que el terrorismo contemplado desde los tribunales. Y esto de los fiscales parece una serie de televisión de esas que terminan el capítulo con intriga y animan a contemplar el próximo. Y vaya año que lleva uno de los grandes protagonistas, don Álvaro Redondo, que después de escuchar a su voz interior y tener que decir todo lo contrario y redactar en 72 horas casi otros tantos folios razonando su cambio de parecer, llega al Consejo de Fiscales y por una mayoría abrumadora resulta que el que les gustaba era precisamente el que redactó al principio. ¿Y ya está? No, porque el protagonista Álvaro Redondo de la serie cede el estrellato a la teniente fiscal doña María Ángeles Sánchez Conde, que dirá no la última, sino la penúltima palabra. Y hay apuestas en que doña María Ángeles va a decir todo lo contrario de lo que han opinado la inmensa mayoría de sus compañeros. Manda huevos que ordenó aquel granjero de gallinas ante un pedido, o no sé, fue el presidente del Congreso Trillo Figueroa, ya no me acuerdo. Doña María Ángeles coincide en criterios con la primera ministra de Justicia, que fue reprobada 3 veces en el Congreso y nombrada fiscal general del Estado. y con Conde Pumpido. Y ya saben que el presidente del Tribunal Constitucional no vio ninguna razón por la que a un diputado se le despachara por la nimiedad de pegarle patadas en la cabeza a un policía. Porque vamos a ver, ¿en qué país de la Unión Europea los diputados, en cuanto salen de los plenos, no se van a la calle a patear cabezas de policías? Bueno, pues al exquisito diputado doctor en modales sobresaliente cum laude le tendremos que pagar entre todos los contribuyentes los sueldos que dejó de percibir. Doña María Ángeles no creo que vea nada reprobable en el cobarde prófugo. Otra cosa sería si el cobarde prófugo fuera de Vox, porque doña María Ángeles, ante unas manifestaciones orales de Santiago Abascal, nada de patadas, contra el presidente del gobierno, instó a que se le iniciara procedimiento judicial por odio. Pero la palabra de doña María Ángeles, por muy forofa que parezca, ya hemos dicho que será la penúltima, puesto que la última la pronunciará el Tribunal Supremo, al que no le veo yo mucha afición en no ver terrorismo donde la mayoría ve terrorismo. Y es probable que la serie acabe con dos damnificados, don Álvaro y doña María Ángeles, cuyo sacrificio puede que no sirva para que el cobarde prófugo quede impune. La próxima vez, gracias a Boston Medical, me dará las gracias. No es cuestión de esperar, sino de contactar con Boston Medical. No hay que esperar a la próxima vez, porque se puede disfrutar y ser feliz dejando atrás la disfunción eréctil, la eyaculación precoz o esa falta de ganas que tanto preocupa. En Boston Medical, sus doctores cuentan con una increíble experiencia en casos como el tuyo, oyente nuestro, y están deseando ayudarte. Así que pide tu cita ya en boston.es. Líderes mundiales en salud sexual masculina. Herrera Incope. Estar informado. La Unión Europea apuesta por el hidrógeno verde para frenar el cambio climático. En Iberdrola somos líderes en la descarbonización de la industria, con la mayor planta de hidrógeno verde de Europa. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca. Más información en ing.es. Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas. ¿Que ya te arrepientes de haber dicho, este año me apunto al gimnasio? ¿Es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos? Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como la banana a solo 0,99 el kilo. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. El efecto ser humano. Descubre la nueva campaña de Manos Unidas el próximo 8 de febrero en el programa especial que emite 13 al día. Todas las acciones nocivas contra el planeta tienen un efecto directo en las poblaciones más vulnerables. El ser humano es la única especie capaz de revertir esta situación. Ni todos contaminamos igual, ni a todos nos afecta de la misma manera. Estamos a tiempo de actuar. Recuerda, jueves 8 de febrero, programa especial 13 al día en 13 Televisión. El efecto ser humano. Más información en manosunidas.org. Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, pechuga de pollo entera por solo 5,69 euros el kilo. En tienda, web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. ¡Uno! Haciendo pesas, pero tu propósito no era gritar menos cuando hablas. ¡Ah, de eso ya me cansé! ¡Es mejor estar fuerte! Por lo menos tu tarifa con Finetwork de fibra y móvil por 24,90 al mes dura más que tus propósitos. ¡Dura para siempre, tranca! ¡Para siempre! Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí. Si estás de fin de semana en un balneario pero no consigues relajarte porque estás pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Llega el mes de los proyectos de Leroy Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%. Solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos. Sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin. ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro. Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Hoy, los garbanzos cocidos extra día BG Campo con un 30% de descuento. Por solo 0,59. En tiendas y en día.es. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, mi rastro. Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es. Skoda. Por la tarde en la radio. El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Empezamos a vivir un cambio de rumbo en la política hipotecaria en España? Algunos bancos están dando ya a sus clientes entre un 0,3% y un 0,6% de rebaja. Y además en todas las hipotecas, a tipo fijo, a tipo variable, mixtas. De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde. Todo pasa en COPE. Herrera en COPE. Estar informado. No hay. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Tony Taronger, ¿qué tal va eso? Hola, hombre. Buenos días, señor Herrera. ¿Qué tal va usted? Pues bien, echando la mañana. Muy sí. A gusto. Sí. Con la gente del campo, con la gente de ciudad. Aquí hablando de urología con Teodoro León Grosso ahora. Apasionante asunto. Sí. No es tema menor. No es tema menor, porque claro. Imagino por la ley de la gravedad. Sí. Bueno, a ver. Esto eran partidos y no lo... En fin, bueno, sí. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, Herrera, ¿te parece que nos vayamos al campo o a las carreteras? Vamos al campo o a las carreteras, sí. Mira, en esta primera entrega hemos querido recoger un poco la opinión de todos los frentes. Los propios afectados, agricultores, bueno, pues la gente que va en los tractores, los ciudadanos de a pie, los que están muy de acuerdo y los que están más descontentos. Y nos sale esto, que son Ricardo de Valencia, David de Navacerrada, Francesca, que es gallega, Eduardo de Asturias y Fini, una agricultora de Alicante. Si estos señores del campo, que son los que producen los alimentos, pasan hambre, no quiero pensar qué nos pasará al resto de la población, así que habría que echarles una mano porque luchan por lo suyo y por lo nuestro. No entiendo esto de los agricultores y los tractores que nos tengan a nosotros secuestrados en las carreteras como nos han tenido. Yo no tengo la culpa de lo que están pasando, no, yo les puedo apoyar, pero así no. Teniéndome 5 horas en un atasco en la carretera cuando yo tenía que ir a recoger a mis hijos. Los agricultores tienen toda la razón. Trabajan como negros, con la incertidumbre del tiempo y con unas normas salvajes y con unos beneficios ridículos. Y todo esto lleva a que no haya una renovación generacional, lógicamente. Total apoyo a los agricultores y ganaderos de este país. adelante con las movilizaciones. Está en juego no solo su supervivencia, sino la de la supervivencia de la alimentación de este país. ¿O es que queremos productos de fuera, de baja calidad y sin garantías sanitarias? Luego los impuestos. Será de lunes a domingo, 18 horas al día. Y la mitad se la tengo que dar al señor Sánchez. El señor Sánchez viene, echa una mano a mí. Es muy exagerado, esto es muy exagerado. Antes pues, se podía invertir en el campo. Ahora es que como no gana, yo no podría ahora mismo hacer poner las instalaciones que tengo, sería imposible. Esta queja se repite mucho de mucha gente del campo que nos llama Herrera. No, y luego tienen que mantener un cuaderno digital en el que tienen que apuntar más cosas, es decir, que tienen que ser prácticamente informáticos, ¿eh? Para llevarlo bien y en orden, ¿eh? Como no, la que te llevas es menuda, bueno, en fin. Y luego, además, son tratados como señoritos insolidarios por parte de el último, el secretario general de Comisiones Obreras, que es otro que me parece a mí no ha pisado una explotación agraria en su vida. Se ve que ha trabajado más, ¿verdad? Él ha trabajado mucho que los de los tractores. Sí, sí. A lo largo de su vida. Y diciendo, estos es que no son trabajadores, son empresarios. Porque les obligan a ser autónomos. Y esa especie de desprecio, ¿no?, a todos ellos por no estar en la cuerda, en fin, retrata a toda esta chusma. Le retrata. Bueno, más. Mira, si nos da tiempo luego volveremos al campo de nuevo, pero tenemos mucha plancha y ahora toca la de los fiscales, la amnistía, en fin, la política nuestra de cada día. Son Gemma de Extremadura, Mariano de Cantabria, Gloria de Ciudad Real, Marco de Madrid, Leticia, que también es madrileña. Mi apoyo a esa junta de fiscales que ha dado la cara y ha avalado al juez García Castellón, porque la justicia es la única que puede parar esta amnistía y esta burla que está haciendo Sánchez a todos los españoles. ¿Cuántos fiscales quiere que esté en contra este gobierno? ¿Cuántas plataformas judiciales quieren que esté en contra para que pare un poco este gobierno que actúa como una mafia institucional? Digo yo que allí a Pilar Alegría le faltó decir que no hay ningún problema, que al final que decide es el que ellos mandan. O sea, no lo dijo. Pero se le vio así en la nebulosa alrededor, se le vio. Pues haciendo una similitud con lo de Ocampos en el campo del Rayo, así nos sentimos muchos españoles. Creo que no hace falta dar más explicaciones. Tenemos un nuevo término, la Sanchosfera. La Sanchosfera es todo aquello en lo cual te puedes desdecir para hacerle un traje a medida a Puigdemont. ¿Dónde vamos a llegar? Bueno, sí, o la Ocamposfera, según el otro oyente, Herrera. O la Ocamposfera. Hay un meme por ahí de un dedo manchado como de barro, viendo sobre el terreno de fútbol, que dice: investigaciones llegan a localizar al aficionado de Vallecas. Que conste que nuestra conversación de urología no era esta. Era otra. Bueno. Veremos a ver, por cierto, el gobierno. Porque a Pedro Sánchez, como decía esta señora, Pedro Sánchez le da exactamente igual desdecirse, criticar al Partido Popular en el 15 por promover acortar los tiempos de las instrucciones, prometer en la investidura del 20 que los alargaban, ahora venderle a Puigdemont que los acortan, todo esto le da igual, pero sus socios y particularmente Podemos no le van a seguir en esa aventura. Así que esa vía tiene poco recorrido. Bueno, más. Mira, pues no nos vamos del mundo del fútbol. Herrera, el anuncio que ayer hiciste de formalizar tu candidatura a la presidencia de la Real Federación Española, pues la verdad es que si quienes votan en ese proceso piensan lo mismo que los oyentes de Herrera en COPE, lo tiene chupado. Vamos a escucharlas. Algunos de ellos son Curro, que es andaluz, Cristóbal Murciano, Ignacio de Santander y Miguel Ángel de Teruel, que además te lanza de paso una pregunta. Buenos días, señor Herrera. Que Dios le guarde. Su proeza será llevada a cabo como el mejor presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Acabo de escuchar, está presentado para presidente de la Federación Española. Me alegraría un montón que saliera de presidente, te lo juro. por Dios y por la Virgen. Don Carlos, candidato a la Federación, es como don Florentino, candidato al Madrid. No hay color ni enemigo. Y quería hacer una pregunta. Cuando los futbolistas hablan, se nota cierta diferencia intelectual con tenistas, jugadores de baloncesto. ¿Tiene usted previstas jornadas de reflexión para que los futbolistas inviertan en cultura, aunque solo sea el 5% de lo que gastan en deslumbrantes tatuajes y peluqueros enemigos? Herrera, si pronto te vas ahí con los del pelotón, ¿qué hacemos los Miller de fósforo que te seguimos cada mañana en la radio? ¿Vas a compatibilizar las dos actividades? Claro, tienen ustedes que seguirme, porque yo voy a seguir aquí. Miren, yo me llevo levantando a las 3 de la mañana, pues tantos años que ni recuerdo. Oiga, y ninguno de los que dice, bueno, es que esto no podrá hacerlo. Ah, me ha llamado nunca a las 3 de la mañana para ver cómo me levantaba y cómo estaba yo y cómo. O sea que, no se preocupen que la distribución de los tiempos ya es cosa mía. Tú tranquiliza a Carlos que no vas a pedir que cambie el horario de los partidos de fútbol. No, y todo no, lo demás no. Va hombre, a un horario más racional, sí que me gustaría, ¿eh? A las 3 de la mañana, ¿no? Sí, claro, eso de los partidos a las 10:30 de la noche, lo que quieres que te diga, a mí me parece un poco extraño. Pero bueno, esos son derechos televisivos. Pero es todo el prime time en España, ¿eh? España tiene un prime time muy tardío, muy tardío. Es que es el prime time de China, ¿no? Pero en esto la federación, ¿quién vota? ¿Los futbolistas, los de las delegaciones territoriales? En esto vota una asamblea que se tiene que constituir. Y la asamblea se constituye, se elige quiénes son los asambleístas primero, entre los clubes de primera, segunda, entre jugadores, entre árbitros, entrenadores, el fútbol sala, las federaciones territoriales, etcétera, etcétera. O sea, te las vas a ver tiesas con... Claro, con mucha gente. Hay que ya estamos otra vez. Hay que convencer a mucha gente. Entonces, eso se decide en marzo, y luego tienes de marzo hasta mayo para pues convencer a las criaturas y decirle, escucha, estar por mí, ¿eh? Vamos, que es más sencilla la elección del Papa. Herrera, sí, el Colegio Papa Cardenalicio. Se reúne el Colegio Cardenalicio y ya está. Sí. Espero que no te falten 7 votos. Pues yo no lo sé. Mira, esto primero hay que conseguir los avales y luego convencer a los demás. Que la tarea es hercúlea. Vamos a hablar ahora mismo de Movistar Plus. Es que se acercan los premios Goya y ya puedes ver las nominadas en Movistar Plus. Y encima ahora más fácil que nunca, porque ya da igual de qué operador seas. Por 14 euros al mes te puedes dar de alta en movistarplus.es. Tienen, por ejemplo, 20.000 especies de abejas, que la he visto justo ayer. Tienen esta ambición desmedida. Tienen Saben Aquel. Tienen historias. Tienen talento y nominaciones. Porque en Movistar Plus tienen el cine dentro. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, de 1 a 4 de la tarde, Pilar García Muñiz te da en Mediodía COPE todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él. Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida. Si una parte de ti quiere estrenar casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca. Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta? Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas. You are the one for me, for me, for me, formidable. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas, porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-76-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar. Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba IBI de más por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605. La felicidad no es un destino al que llegar. La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama de Fiat. Acércate a tu concesionario más cercano y encuentra la felicidad en cada curva. En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler. ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café? Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. Ya no llego. Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria. Plátanos y yogures. Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com. Es por ti que has cambiado tanto. Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich. A ver el enemigo en casa, ¿qué tiene que decir? Pues vale. Ahora voy a empezar así, cuando me despaso. Sí, ¿ah, por qué? Pues vale. Pues vale. Pues se lo he copiado al Trino, a Carlos Dávila, que esta mañana, sí, estaba de lo más moderno. Pues vale, buenos días, Carles. Pues vale, buenos días, Carles. Carles. O sea, me he quedado loca. Francina Armengol es Paquita y tú, Carles. Es que esto es lo máximo. Bueno, voy a empezar por lo importante. Ha venido a vernos Clara Marman. Más de 50 días en manos de Hamás después de aquel fatídico 7 de octubre en los alrededores de la Franja de Gaza. Fue liberada junto a su hermana y su sobrina, pero siguen retenidos su hermano y su pareja. Yo, los 53 días es tan difícil, tan problemático. Mi rehabilitación me cuesta, pero saber que ellos, uno tras día tras día, están pasando la incertidumbre de estar rehenes en cautiverio sin saber si van a comer, no van a comer, si van a dormir, no van a dormir. Es un testimonio que corta la respiración. Está en cope.es si lo quieren ustedes escuchar entero. Nos hemos subido al tractor, como nos gusta, para ver cómo están las carreteras con las movilizaciones. Complicado, Herrera, darles a los oyentes todos los detalles. Seguramente ustedes están pensando, ¿qué hago hoy? ¿Salgo con mi coche a la carretera? ¿No salgo? ¿Está esto despejado? ¿No está despejado? A esta hora, describirle un mapa completo de España y de la ocupación de las carreteras de España es prácticamente imposible. Hay que ir tramo por tramo y esa información se la dan las emisoras locales de COPE. Eso es, ahí están, en las emisoras locales de COPE tienen los detalles. Podría decir claro, es que en Tuerta Albadalá. Es claro que no. Claro. ¿A que no sabes a quién le ha pillado la tractorada? Bueno, claro, si estamos vidas al límite. Claro, es que si estamos vidas al límite, estamos para todo. Pues al Tron. Al Tron le ha pillado Ángel Expósito los cortes, que es que este hombre va siempre a salto de mata. Ayer me comí uno de los colapsos provocados por una de las tractoradas. 2 horas me chupé a la entrada de Murcia. El campo tiene razón. Y la mayoría de los que fuimos víctimas del caos, creo que pensamos igual. En el colapso que yo me chupé en Murcia, en los coches de al lado, había bebés y gente muy mayor. Bueno, con toda la razón que tienen, un poco de flexibilidad no hubiera venido mal. Sí, Luis, en eso tiene razón. Sí. Toda la razón, sí. Luis Ventoso ha hecho una reflexión muy acertada. Hombre, no es que sea noticia esto, que parece que lo digo así como es la exclusiva, pero venía muy al pelo con lo que pasa en el campo y las consecuencias de algunas decisiones comunitarias. Toda esta aventura de que vamos a ser los más ecológicos del orbe, ¿cuánto nos cuesta, no? Y esto ahora sí está empezando a pasar. ¿Por qué nosotros tenemos que ser enormemente restrictivos con esta gente, con toda esa carga de burocracia y exigencias, cuando el país que más contamina el mundo, que es China, sigue abriendo centrales de carbón? Pues es... Los fiscales del Supremo, Herrera, otro asunto. Ven indicios para investigar a Puigdemont por terrorismo. Teodoro León Gross y Carlos Herrera por colleras. ¿Qué ha pasado? Por Dios, Marlaska, magistrado, dice... No hay que ser jurista para saber que no hubo terrorismo, pero a ver, ya no hacen falta jueces. El gobierno ya nos está diciendo que no hace falta, jueces. Ese es el clima que pero vamos a ver, si hay, ¿cuánta gente hay en la cárcel? Yihadistas en la cárcel, que no han matado a nadie, pero por tentativa. Bien, interesante el apéndice. Y termino contigo, es que lo siento, sé que no te gusta. No me gusta. No te gusta, pero oye, te lo ha dicho Naranjo clarito. Ya ha estado de portada en el Marca, enhorabuena. Claro, quiero darle las gracias al diario Marca y a su director por dejarme contar mi plan. Yo aspiro a ser presidente de todo el fútbol de forma serena y responsable. A mí lo que me extraña es cómo podéis aguantar la tensión de una entrevista con Roberto Gómez, que sería durísima. Eso es como... Oye, pues te digo una cosa, meter dedo, no como el de Vallecas. Exactamente igual. Teodoro, de nuevo, urología. De nuevo, urología. A ver, Alberto. Hola, Charles. ¿Has comido tú alguna vez en alguno de los restaurantes de Carmen Ruscalleda? Pues yo recuerdo que tú me dijiste que... en San Pol... Hace años. San Pol es una población de la costa del Maresme, entre Arenys y Calella, y es un pueblito muy mono, por cierto. Y ella tenía allí al lado de la estación el restaurante, y fui una vez y me lo pasé muy bien. Es que va a estar con nosotros su hijo Raúl. Raúl confesó su adicción a las drogas y al alcohol durante muchos años de su vida, que le metieron en el pozo. Y ahora está listo para contarlo y para hablar sobre ello. Lo vamos a hacer a las 11. La verdad que es una historia espectacular. Os invito a todos a que os quedéis. Y ahora, a partir de las 10, Herrera en COPE va a hacer algo muy sencillo, que es abrir este micrófono, abrir el teléfono que tiene controlado María Luisa y Sixto, y que todo agricultor, ganadero que desee reivindicar algo, nos llame al 900-506006. Que nos llamen desde el tractor, exacto, si es posible, exacto, donde estén ahora... Sí. Manifestándose o cortando o haciendo lo que estén haciendo. Fíjate, yo he recibido mensajes que algunos daremos a partir de las 10 de, por ejemplo, Miriam. Miriam es una oyente que te ha escuchado esta mañana advertir de los posibles cortes o parones que haya en las carreteras, pero me ha dicho, mira, yo soy nieta, soy hermana, soy hija de gente del campo y voy a estar aquí el tiempo que sea necesario. No significa que ese sea el sentimiento de todo el mundo que está ahora mismo en la carretera, pero sí de una gran mayoría, y es lo que vamos a reflejar ahora a partir de las 10 en Herrera en COPE. No sé si te parece bien. Me parece muy bien, sí. Me parece admirable. Tendría que haber tenido yo esa idea. Sí. Es raro. Es una pena, sí. Posando en el Marca con tus cosas. Ayer nos mandaron una foto, Herrera, que me parece que te define muy bien la situación, y a ti también te define muy bien. Porque había un tractor que, en vez de llevar una radio incorporada ahí a los mandos, llevaba un transistor pegado con cinta aislante donde te iban escuchando, y que me parecía definición perfecta de todo. Habrás visto los mensajes a Herrera en COPE, sobre todo a ti, evidentemente. A Carlos de los tractoristas diciendo, escuchamos Herrera en COPE, es el único que nos defiende. Sí, sí. Es verdad. Sí. Bueno, pues sigan haciéndolo. Y en fin, presidente de los tractoristas también, Herrera. Sí, no. Voy a presentar lo que haga falta. Me voy a presentar a Reina del Carnaval de Tenerife. También. No va a dar todo. No me lo puedo creer eso. Es que estoy enseñando la fotografía de un traje del carnaval de. Yo lo veo. Cartel electoral. Herrera, Reina del Carnaval. Bueno. Ahora vámonos a El Corte Inglés, Mariani. Venga, porque este 14 de febrero El Corte Inglés quiere desearte un feliz día de San Valentín. El momento perfecto para celebrar el amor eligiendo un regalo para esa persona tan especial. En El Corte Inglés tienen muchas ideas para que siempre aciertes, como un secador Bellissima Diffon Supreme Cool Flow, cuyo precio anterior era de 149 euros y ahora 99. O si es deportista, unas zapatillas Adidas Duramo Speed de Running por 89,99. O ese regalo clásico que nunca falla, un colgante Matrix con forma de corazón y piedras transparentes Swarovski por 155 euros. O regálale por fin esa Apple MacBook Air de 13 MI, 8 GB de RAM y 256 GB de capacidad que tanta ilusión le hace, con un 20% de descuento. Antes costaba 1.219 euros y ahora 979. Este 14 de febrero tienes mucho amor que celebrar. Feliz día de San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Y es que estás en el súper, o un domingo descansando en el sofá, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. Este jueves en Herrera en COPE con Alberto Herrera nos espera un viaje lleno de experiencias, planes y vivencias en las Islas Canarias. Naturaleza virgen, playas paradisíacas, paisajes volcánicos, pueblos llenos de historia, gastronomía, 8 islas para descubrir el verdadero significado de la variedad. Este jueves en Herrera en COPE, Islas Canarias, latitud de vida. Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Pero qué ricos están estos tomates. Son nuevos, se llaman Mar Azul. ¿Qué pasa, que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas. Muy sanos. Y ricos. Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos. You are the one for me, for me. Formidable. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige formidable energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas, porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-76-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar. La triste historia de África es que siempre que se encuentra algo de valor, sus habitantes sufren y mueren en la miseria. ¿Qué me queda? Jennifer Connelly. Y me metería en muchos líos si llegase a hablar de diamantes de sangre. Leonardo DiCaprio. Ese diamante es mi salvoconducto para salir de este maldito continente. Diamante de sangre. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche en 13. Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Professional completamente renovada, con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Professional. Profesionales como tú. ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Pero date prisa, que se acaban. Solo esta semana. Llama ya al 1510 y estrena un Smart TV de Xiaomi gratis. Venga, llama ya al 1510. Quiero explorar sin importarme cuándo volver el exterior. Quiero formar parte de él. Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viaja de la vida. Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada. Es por ti que has cambiado tanto. Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. Hagámoslo épico. Zurich. Para acabar el día en la radio, el análisis y la reflexión de Ángel Expósito. El dato es tremendo. Casi el 40% de los profesores sufre síntomas depresivos y no reciben la ayuda necesaria. Casi la mitad. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna. Todo pasa en COPE.